Mi tema para estos minutos es el sexto del ciclo y se titula El hombre y su esperanza. Hoy vamos a leer un pasaje de la Biblia que describe al hombre, y en particular a un hombre concreto llamado Job, en su conflicto entre la esperanza y la desesperación. Reconozco que se trata de un pasaje extenso, más largo que los que leemos habitualmente, pero la lectura de la palabra de Dios es mucho más importante que las demás cosas que yo pueda decir. Abrimos pues nuestra Biblia en el libro de Job, capítulo 14, para leer los versículos 7 al 22, que reflejan claramente el mencionado conflicto. Dice así la Sagrada Escritura: Si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, que es el lugar de los muertos, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera tú haces perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. En el corazón del pasaje bíblico que acabamos de leer, hay una pregunta clave que surge de las mismas entrañas de la humanidad y se ha repetido infinidad de veces a través de la historia. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? He aquí la gran cuestión, amables oyentes. Esta incógnita se encuentra en todos los tiempos como eje de innumerables inquietudes espirituales. Ha preocupado por igual a científicos, filósofos, teólogos y aún a los más sencillos aborígenes de las tribus menos civilizadas. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Cuál sería tu respuesta, amable oyente? Cuando Job comienza esta parte de su discurso, en la que discurre sobre la esperanza y la desesperación, dice en los dos primeros versículos del capítulo 14, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Estas palabras son una queja, igual que otras expresiones que ya hemos leído. Parece que Job, como tantos hombres de todos los siglos, se estuviera preguntando si la vida tiene sentido, si se justifica la gran aventura de la existencia cuando aparentemente el ser se diluye en la nada. Job habla como el filósofo que contempla las estrellas, toda la inmensidad del cosmos, y se pregunta por qué y para qué estamos en este pequeño planeta, en este minúsculo punto del espacio sideral. Por eso quiere saber si más allá de esta vida hay esperanza. Exige una respuesta. La necesita como la necesitamos todos. Si después de la muerte hay otro mañana, no queda lugar para la desesperación. Más adelante, iluminado por el Espíritu Santo, Job comienza a descubrir la verdad. Leemos en el capítulo 19, los versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí está la gran respuesta, amables oyentes. Hay esperanza mientras haya un Redentor que vive, mientras ese Redentor sea nuestro Redentor, mientras sepamos que Dios nos espera más allá de la muerte. Por eso leemos en el Salmo 39, versículo 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. La primera epístola de Pablo a Timoteo en la Biblia comienza con una expresión muy sugestiva. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Qué importante es recordar estas palabras. El Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Sin Cristo moriremos sin esperanza. Con Cristo viviremos aquí y en el más allá, disfrutando a cada instante el verdadero sentido de la vida, libres de la carga del pecado. Por eso decía el mismo Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 27 y 28, algo que debemos tener presente hasta nuestra próxima plática, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así dice la Biblia.